si nadie dice lo contrario, la raya más larga y extraordinaria del mundo se peinó en Buenos Aires, Argentina. La madrugada de un martes helado, en un bar de mala muerte del patético y andrógino barrio de Palermo. Y con apenas 8 mutantes como testigos. Conocí a los músicos de Reincidentes en mi casa, literalmente. No puedo precisar el año, pero debe haber sido a finales del siglo pasado, en el año 99, o 2000 como mucho. Habría que preguntarle a los chilenos, de fiscales ad hoc. Ellos también estaban hospedados en mi departamento porteño de la calle Bernardo de Irigoyen y Brasil, durante esa semana en que convivimos y descendimos al infierno mismo del rock. A ver si entendés. A ver si se entiende. Para tener 2 bandas en tu casa, usando tu baño, tu cama, tu tele, tus espejos, ambas en gira. Estoy hablando de 12 extranjeros lunáticos, idiotas, putañeros, cocainómanos, hedonistas, geniales y más felices que la mierda, compartiéndolo todo en 3 ambientes de 90 metros cuadrados. Tenés que estar drogado o enfermo de la cabeza. Y a mí, en ese tiempo, creo que me pasaban ambas cosas. La cosa es que Ataque había invitado a los andaluces a realizar un puñado de shows juntos en Buenos Aires en el marco de la primera gira sudamericana. Antes, según los Reinci, solo habían venido a México, pero nunca a Sudamérica, así que estaban bastante intrigados en ver cómo eran las cosas en estos lugares, en estos mundos. Los presupuestos, obviamente, en esa época no eran los de hoy, por eso tal vez Reincidentes no tenía presupuestado hotel en su viaje, por lo que Lucho, rápido reflejos y con conocimiento de causa, telefonió y planteó: «Hacha, vienen los Reinci, no tienen dónde parar. ¿Pueden parar en tu casa? ¿Quiénes son los Reinci?» «Son unos grosos, los conocimos este año girando en España. Dales una mano que no tienen dónde ir». «Pero pará, ¿cuándo llegan?» «Esta noche». No, imposible. Esta noche no. Están los chicos de fiscales acá en casa. Y ya son 6. Va a ser un quilombo». No importa. Tratá de que paren ahí. Copate. Llegan a las 20. Besito, maestro». Esa noche, al abrir la puerta, lo primero que me llamó la atención fue que eran tipos grandes. No eran guachos. Tipos de 35 años para arriba, te estoy diciendo. Lo segundo que me sorprendió fue que ya estaban duros, con botellas de ron y gaseosa cola entre sus manos. «Es una lucha», pensé para mis adentros, parafraseando al enorme Carlín. Y cuando apreté sus manos de músicos, en el pasillo de mi departamento, se me retorcieron las tripas y sentí la necesidad imperiosa de ir a descargar mis miedos. La primera noche duró 3 días, desde un jueves a un domingo. Todos a ver el show de fiscales, todos a cenar, todos a ver el show de Reincidentes, todos al salón, todos al cabaret, todos a la villa a buscar otro y todos a mi casa de vuelta. Y así se sucedieron los siguientes días en ese otoño inusitadamente frío y seco de esta ciudad denominada, llamada por nosotros, la Reina del Plata, aunque en verdad la metrópoli la construyeron de espaldas al enorme, grueso y marrón Río de la Plata. Ellos, los europeos, entre show y show, viajaban a destinos turísticos como las Cataratas del Iguazú, la Patagonia. Mientras yo ordenaba la casa, levantaba los puchos del piso o de debajo de la alfombra, les avisaba a mis amigas más lindas que músicos extranjeros estaban alojados en mi departamento y me aprovisionaba de ron, Coca-Colas, limones y sustancias. Cuando los conocí mejor, me percaté de que eran tipos instruidos, tenían licenciaturas en historia europea, en arte. Estaban perfectamente orientados con la situación política y el contexto social del continente. Incluso Fernando, cantante, bajista y uno de los motores creativos de esa máquina de música que es Reincidentes, había residido en México o en algún lugar cercano en su adolescencia. De allí, tal vez, creo yo, ¿no?, provenga la apabullante y poco disimulada influencia latinoamericana en la magnífica obra de los sevillanos. La verdad es que se los veía muy entusiasmados con la visita a Sudamérica y muy dados para la salida nocturna y la bohemia, pero lo que realmente los impactó y los dejó maravillados de amor fue el barrio. Se enamoraron de Constitution o Pequeña Lima, para los que vivíamos allí. La imponente Avenida de Julio, orgullo de la ciudad y sus moradores, la parte al medio, Constitución Este y Constitución Oeste. En este caso también el ajite está en el oeste. Bares de mala muerte, gente ebria caminando, prostíbulos, punteros trasnochados, gente ebria durmiendo en la calle, kioscos, whiskerías, putas dominicanas, gente ebria peleando por nada y mucho policía corrupto y ávido de plata para sostener el vicio. Todo en un radio de 6 manzanas y en un crisol y reparto de razas y costumbres que tardaríamos muchísimo en explicar. Así que no lo vamos a hacer. Constitución es una postal de Latinoamérica. La mires por donde la mires. Y ellos, europeos ilustrados, estaban allí, golpeando las puertas del cielo. La noche de la despedida fuimos al tugurio de la Avenida Santa Fe. Era un chau y adiós por partida doble. Esa misma madrugada se iba a Fiscales y se marchaba a Reincidentes. Cada uno para su país, para su casita. Y yo, contento como puto con 2 culos, después de 8 días, iba a volver a disfrutar de mi casa, mi cama, mi tele, y por fin podría vaciar de una vez por todas los ceniceros repletos de puchos, tucas, canutos de papel abollados, corchos, tapitas de cerveza y bolsitas vacías y lamidas por el derecho y por el revés. En fin, volver a estar solo después de la girota grande es necesario, ¿no? Ya en la despedida, esa noche, un par de botellas de ron después de llegar, uno de los músicos españoles propuso conseguir un poco de coca, como para que el viaje no lo encontrara mareado. Es decir, no era una necesidad imperiosa, tampoco era algo casual. Era un tipo previsor, con planes, tomando precauciones. Para ello me pasó entre sus dedos un billete de 100 euros y mandé a un soldado para que haga el mandado y en apenas 17 segundos ya estaba de vuelta con el pedido. Cuando vio la pelota de ping-pong que tenía en mi mano, el colega casi muere de la alegría. Comenzó a gesticular, como con espasmos. Gritó un insulto a mis antepasados muertos. Mirando al cielo, se agarró la cabeza y puteando finalizó, expulsando unos pedos espantosos que hablaban sin vueltas del fulminante estado de sus intestinos tras una semana de dieta rockera sudamericana, cuya pirámide nutricional la conforman la cocaína, el whisky y los porros. Cuando volvió del brote le expliqué, esto es Sudamérica, mam, acá el gramo vale 5 euros, hace la cuenta y da 20 gramos. Ok, dijo, separo mi gramito para beber unas cubatas durante el vuelo y os regalo los 19 restantes para vosotros. Y sin darse cuenta, salió del paso con una elegancia pocas veces vista en ese bar roñoso a esa hora de la mañana. Luego de los aplausos, las palmadas de felicitación y los vítores al buen compañero, los saludamos y nos despedimos de ellos deseándoles una pronta mejoría estomacal y un vuelo agradable y sin sobresaltos. Entonces nos fuimos para atrás, limpiamos meticulosamente el escenario y molimos y aplastamos y confeccionamos una montañita del grosor de un dedo meñique de hombre, de unos 2,20 metros de longitud, y nos pasamos una mañana entera intentando terminarla, sintiendo latir en nuestros acelerados corazones el orgullo de ser sudacas, el orgullo de nuestros antepasados y de los productos autóctonos heredados del Inca maldito. Ninguno de los que estaba allí tenía título universitario, ni trabajo estable, ni había conocido Europa. Tampoco ninguno imaginó que un español clase media nos iba a venir a mostrar con una clase magistral lo que era la elegancia y el desinterés por lo material en un mundo acostumbrado por el capitalismo a la codicia del tener y no gastar. Lo cierto es que quedamos prendidos y dando vueltas como leones enjaulados hasta que alguien rompió el silencio con una arenga de entrenador. Todo bien con Europa, pero decime dónde mierda vas a conseguir allá una merca como esta, papá, gritó un mutante con la mandíbula atornillada a un vaso de whisky escocés y logró que todos riéramos en forma socarrona y pendenciera. Luego levantamos los vasos, rebalsados de brebaje, brindamos como brindaban los mongoles antes de una batalla y encendimos las turbinas. para terminar el trabajo sucio que, de una vez por todas, alguien tenía que hacer. Porquería, para que todos los pibes la prueben, y vemos a todos los viejos desfilando en busca de ella. Vienen en taxi, en bicicleta, caminando o nadando por la cuneta. Edificios altos se alzan con su propaganda al aire. Edificios altos se alzan con su propaganda al aire. Eran pasen curdas sin motivos, total tiene papita de sobra. El negocio da sus frutos, la rama del árbol podrido se cae al piso, el piso embarrado se limpia como el parabrisas de un auto en la lluvia. Y te la venden a buen precio. El negocio da sus frutos, la rama del árbol podrido se cae al piso, el piso embarrado se limpia como el parabrisas de un auto en la lluvia. Estamos escuchando el a capitán Dios. Todavía no tiene fiebre, ja. Pero sabe que se viene la noche. Haciendo El Mal y antes a Liars haciendo Kill Your Wife. En el medio, Mariano, el hacha, Ludueña, leyendo un capítulo de su libro De todo lo que vi, recuerdo la mitad. Luego estará leyendo algún otro fragmento, entrevista y esas cosas que suceden en el fin del fin de hasta las 12 de la noche. Thank you. Bueno, muy bien, con esta cortina tan atípica para las chicas del fin del fin, hay un problema con la computadora, ya volveremos con los sonidos habituales. Mientras tanto, dos recomendaciones para ir a ver esta semana, para los que todavía están de vacaciones de la facultad, se pueden acercar al Palais de Glass. Está la muestra de fotoperiodismo, la segunda edición de la muestra de fotoperiodismo, que está desde el 17 de julio y va a estar hasta el 12 de agosto. Así que como quedan pocos días, ya sobre el final lo vamos recordando, que todavía están a tiempo de ir a ver la muestra de fotoperiodismo organizada por el ARGRA, que es la, bueno, la Asociación de Reporteros Gráficos, que justo este año están cumpliendo 70 años. Y en este aniversario, bueno, están un poco también celebrando algunos objetivos que se han propuesto como comisión directiva, que es avanzar en la federalización de la asociación, ¿no? Cada vez tomar mayor conciencia y noción de la importancia de la labor de los reporteros gráficos y poder, ¿no?, crear lo que sería como una fototeca a nivel nacional, ¿no? La importancia de la creación de esta fototeca, donde se registre el paso del tiempo y los acontecimientos históricos y la evolución del país a través de fotos. Esto es, como dije, en el Palais de Glass, del 17 al 12 de agosto. Quedan unos días todavía para acercarse ahí a Posadas al 1700. Un hermoso edificio, sí, ahí hermoso, te das la ronda, te das la vuelta y te ves todas las fotos que... Y además del 2011. Muestras como que están buenas, porque es como, claro, todo el año hecho en fotos, sí, por, bueno, fotógrafos, reporteros gráficos de alta calidad de la Escuela, sí, de Largas. Dije antes, la segunda edición no es la segunda edición, es la edición, no, número 23. Guau, wow, sí, lo que, años. Sí, lo que es la segunda edición es el encuentro, que se hizo el primero en el 2010 o 2011, creo que fue en Chapadmalat, y van a ser el segundo encuentro de reporteros gráficos en el 2013, que ya lo están organizando, así que se pueden meter en www.argra.com.ar, conocer un poco más acerca de esta asociación y de la importancia de estos reporteros gráficos y del registro, el registro en fotografías de lo que pasa, sí, en el país. Después, por otro lado, está el Festival de la Luz. Que a este full, sí, con la fotografía. A full con la fotografía. Esta es la segunda edición del Festival, uh-huh, de la Luz, este sí, que son los encuentros abiertos del Festival de la Luz, que arrancaron el viernes, sí, este viernes que pasó, 3 de agosto, y van a estar durante todo agosto y todo septiembre, ¿sí? Es un festival mega importante de fotografía, donde hay como 130 exposiciones, 500 artistas de 17 países distintos, porque no solo, digamos, es destacar el labor de los fotógrafos emergentes y consagrados a nivel nacional, sino que también hay fuertes presencias internacionales, y va a ser a lo largo de 30 ciudades argentinas. O sea que es un festival nacional que tiene llegada a un montón de lugares en el país para justamente, sí, celebrar, festejar y darle la importancia que se merece la fotografía. Este año la temática, sí, es la pasión. Vi un par de fotos ahí como a modo de adelanto, ¿no? Que tienen. Claro, porque, o sea, si bien el festival es gigante, digamos, tiene muchas exposiciones y muchas muestras y muchas mesas redondas y muchas actividades en, uh-huh, diferentes lugares en simultáneo, yo destaqué algunas que me parecían como particulares para recomendar. Sí. Bueno, la primera es la de Sara Facio, que es una retrospectiva de Sara Facio, que es una fotógrafa mega importante aquí en el país, que ha fotografiado a grosos, a Borges, a Cortázar, se ha rodeado de grosos del arte argentino, y ella con cámara en mano, se pueden ir a ver estas fotos, están en el Centro Cultural Recoleta, arrancó el viernes y va a seguir durante agosto, septiembre, sí, así que se pueden acercar a ver la muestra de Sara Facio. En el Obelisco arrancó la muestra Pasión de Multitudes, que es de María Plotnikova, que es en torno a la pasión relacionada al deporte. Sí, hay muchas fotos de estadios, de partidos de fútbol. ¿Eso en dónde? ¿En el Obelisco? En el Obelisco, sí. Y ahí se pueden ver fotos de estadio acá, que aparte como que somos re futboleros en Argentina, está bueno. Y ahora que estamos bueno, en ambiente de Juegos Olímpicos, claro, y demás, por ahí, bueno, se vende por demás, ¿no? Esas, totalmente, pasiones. Después, en la Alianza Francesa, Strangers, sí, in the Light, es la muestra de Catherine Ballet, que es una francesa que explora las transformaciones que aporta nuestro mundo a la era tecnológica. Ella, para sacar las fotos, solo se vale de la luz que los dispositivos tecnológicos irradian, contrastándolo con las emociones que se ven reflejadas en las personas. Claro, la verdad que es muy interesante. Computadoras, teléfonos, MP3, distintas cosas. Por ejemplo, la cara de boludo delante de la compu. Totalmente. ¿No? Totalmente. Colgado. Exactamente, así es la muestra de Catherine Ballet, Strangers in the Light. Está en la Alianza Francesa. Y después, bueno, otra muestra con un tinte muchísimo más, bueno, político y quizás no tan alegre, que es una muestra muy interesante sobre el sitio de Leningrado, un episodio súper trágico, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial, que es una muestra que se va a hacer, que son 25 autores rusos durante el bloqueo de Leningrado, sacaron las fotos y se realiza ahora esta muestra, y lo interesante es que hay algunas fotos que por primera vez van a ser expuestas. Ajá, entonces, por ahí estamos hablando de que fue girando, digamos, por distintos países o claro. Y ahora se agregan unas fotografías que nunca antes habían. Sí, y estamos hablando de algo, o sea, que es digamos, lo que es uno puede elegí como este salpicado, digamos, para ver cómo la fotografía puede ser tan importante en diferentes ámbitos, ¿no? Obvio. Y esto es una cuestión de, digamos, muchísimo, o sea, con un pedazo de historia contado a través de la foto, estamos hablando de un hecho que murieron 700.000 personas, o sea, no es joda. Entonces, me parece también destacable ir a ver el sitio de Leningrado, que es parte en el marco del Festival de la Luz. Inauguró el 3 de agosto pasado, este viernes va a estar hasta el 26 de agosto en el Centro Cultural Recoleta, tanto como la muestra de Sara Facio, que también está en Recoleta. Las visitas son de lunes a viernes de 14 a 21 y los sábados, domingos y feriados de 12 a 21. ¿Sí? De todas maneras, toda la información de todas las muestras y todo lo que acabo de contar está en www.encuentrosabiertos.com.ar. Bueno, estamos para hacer una gira por el Palais de Glass, por el Centro Cultural de Recoleta, estar un poco al tanto y salir a pasear y también a mirar la ciudad de otra manera, ¿no? Seguro, y desarrollar el ojo fotográfico también, ¿no? Porque es una manera de mirar las cosas que está buena, está bueno. Bueno, hablando de fotografías, un tema que no tiene nada que ver con eso, pero sí podríamos decir que ponele que Gardel te fotografiaba la ciudad con su canto, ponele. Ponele. Entonces vamos a escuchar a una de Gardel y Lepera, dice el cantante de Cromo cuando interpreta Rubias de New York. Vamos con uno de Gardel y Lepera. Betty, Betty, Julie, rubias de New York. Cabecitas adoradas que mienten amor. Dan envidia a las estrellas, ya no sé vivir sin ellas. Betty, Betty, Betty, Julie, de labios en flor. Es bonita la risa loca de Betty. Es como el cantar de un manantial. Vamos a soñar el dulce hechizo de Betty. Su mirar azul, hondo como el mar. Deliciosas criaturas perfumadas. Quiero el beso de tus boquitas pintadas. Tranquiles muñecas del olvido y del placer. Ríen su alegría como un cascabel. Deliciosas criaturas perfumadas. Quiero poquitas pintadas, láquines muñecas del olvido y del placer, ríes tu alegría como un cascabea. Rubio cóctel que emborracha, así es Mary. Tu melena que es de plata, quiero para mí. Sin amor que me ofrecías, solo dura un breve día. Tiene el fuego de una brasa tu pasión feliz. Deliciosas criaturas perfumadas. Quiero el beso de tus boquitas pintadas.

eché el ojo. La vi en una pizzería en Constitution Square. Ahí le eché el ojo. Estaba girada, con los labios agrietados, con una tos terrible de dragón y con los ojos a punto de llover. Me miró y me dijo, ¿querés tomar una copa conmigo? Bacardi and Coke, le dije al mozo. Ahí ella se puso a hablar. Me dijo que su papá tenía plata, que vivió en Europa y que no tenía amigos aquí, que fumaba drogas heavies con virulana o algo así. Eso al menos entendí yo. Casi no hablé. Al rato salimos a vomitar y en la vereda me dijo, quiero estar con un hombre como vos. Quiero sentir lo que sentís vos. Quiero ver lo que ves vos. ¿Cómo puedo hacer? Me preguntó. Yo qué sé, le contesté. Tal vez no soy tan hombre como vos pensás, agregué. Y por primera vez me sonrió. Me dio pena decirle que no. ¿Qué me costaba llevarla? Vamos a casa, amor. Tengo bicarbonato y más ron. No, dijo ella. Y se desmayó. Vi llegar una ambulancia. Alguien me corrió. Nunca más volví a verla. Nunca más supe nada de ella. Nunca supe si murió. Y tampoco voy a saberlo, creo. Así que me acostumbré a eso. Aunque la sigo buscando por las pizzerías del barrio todas las mañanas del año. Haciendo Ya no sos igual antes, Mariano, el hacha Ludueña, recitando otro capitulito de su libro De todo lo que vi, recuerdo la mitad, y antes habrían Utopians con Trastornados. Lo tenemos aquí en el piso con nosotras a Mariano ya para charlar un poco de este libro, De todo lo que vi, recuerdo la mitad, y qué mitad que recuerda, porque la verdad que en 160 páginas te lleva por un viaje plagado de excesos y de rock. ¿Cómo estás, Mariano? Muy bien. Bueno, bienvenido al fin del fin de. El libro lo vas a estar presentando este jueves 9 de agosto. Sí, pero no son solamente excesos, ¿eh? Hay de todo. Está bien. En la vida del rock. ¿Qué decís? ¿Qué más hay? Pero te digo que. El libro lo voy a presentar el jueves. Además, excesos, que es lo que más se nota. Hay exceso, hay experiencia, hay 20 años de rock, hay mucho. Hay rock, hay ruta. Uh-huh. Hay. Uno se entiende cómo es la cosa. Y la puede contar. ¿Entendés? O sea, tal vez tuve que esperar 20 años como para poder estar listo para contar historias saliendo del formato canción. Soy músico también yo. Sí, o sea, claro. Empecé componiendo canciones y componer canciones es una cosa. Y ya después contar la historia en redondita, así tipo. La literatura es más como el cine que como la música. Podés abarcar mucho más. O sea, cuando yo leo un libro y voy leyendo si el libro es bueno y el autor es bueno y el texto realmente pega, o sea, estás yendo al cine, ¿entendés? Sí. Estás viendo la película. Bueno, eso es justamente lo que pasa con tu libro. Mi experiencia particular también es que es un libro en donde no es que estás esperando que pase algo, todo el tiempo pasa algo, es el mismo camino que transcurre, o sea, que se transcurre a medida que lo lees, es la magia misma del libro, no es como que hay un nudo, un desenlace, o sea, son historias, cuentos. Y sepa un poco, ¿eh? Yo te digo, sí. Acá tengo el ejemplo, sí, de una persona que le pegó mucho el libro y bueno, fue así su fin de semana. Es contagioso. Es contagioso. Es contagioso. Son historias, podría decir, con gancho, son historias que tienen buen gancho, tienen buenos desarrollos, buena atención, se llama en literatura eso, y coronan bien los finales. Yo qué sé, sí, son situaciones. A mí lo más groso que me pasa como autor es que me pregunten, o sea, los lectores todo el tiempo, ¡wow! La gente alucina como que la voz en off narrativa, ¿sí?, la voz que te va contando, narrando las historias estas cortas, como que son mi presente, como que soy yo, o sea, eso es lo más logrado, creo, como autor, que todo el mundo crea, es como actualmente alcanzar un personaje que todo el mundo, claro, por la calle te putee porque sos re malvado, claro, por la tele. Bueno, la gente se, sí, come que son historias 100% verídicas. Sí, es como una biografía, a veces, parece. Claro, me encuentro en la situación o en el lugar de tener que explicar cuando viene la pregunta concreta, porque la verdad es que me paro a hablar con todo el mundo. Me encanta ese ida y vuelta de que alguien venga y me pregunte, porque te juro que me tomo todo el tiempo del mundo para explicárselo. Pero tengo que despegar a veces de ese, ay, tipo, sos todo el tiempo así, tipo, es así, claro, todo, ¿verdad, Perico? No, y hay veces que te lo explico y te vas a desilusionar, así que es, sí, como, sí, cuando, sí, conoces, o sea, a mí me pasó de conocer a, no sé, en el libro lo cuento, en Ídolos de Mierda, a Martín, sí, Caradagian, sí, o sea, esperar toda una vida para conocer a tu ídolo, y que cuando llegué al ring me pegó un codazo en la boca y me dijo, pendejo de mierda, me vas a tirar al piso, andate que te voy a romper la cabeza. Cuando lo conocí a Lemmy de grande en el Morocco me pasó lo mismo. O sea, sí, fui a pedirle, decirle, hey, Lemmy, vos sos Lemmy, salí de acá, la concha de tu madre. Sí, sí, sí. Sí, bueno, no hay que boicotear la magia que tienen ciertas cosas artísticas, ¿no? Como saber el truco de magia de ciertas, exacto, cosas, saber cuál es la verdad detrás de todo lo que, sí, vi, recuerdo la mitad, o en o definitiva, con las películas. No importa si es verdad o es mentira, lo que importa es que está en el libro y la verdad que. Que es muy interesante. Es muy interesante. Me interesa la interpretación del lector, eso es lo mágico, ¿no? La magia está en lo que vos interpretás. O sea, yo qué sé, yo te imagino a vos leyéndolo en un asiento, viajando en un ómnibus, mirando el pasto verde y te podés comer una cosa. Y yo en mi casa leyéndolo, re loco, imaginarme otra. Sí. O sea, cada uno se va donde quiere. ¿Lo presentás el jueves en? Lo presento los jueves en Podestá. Uh-huh. Esto es una reedición. Yo largué una edición, claro, de autor de 500 ejemplares el año pasado. Una editorial le gustó, o sea, se comprometió a laburar conmigo. Como que fiché con ellos, soy parte de una colección que se llama Malditos del Río de la Plata. Sí. Ediciones Piloto de Tormenta. La editorial se llama Piloto de Tormenta Editorial. A través de ellos se reedita este libro que viene con más páginas, con más textos. Yo en realidad me senté a negociar, cuando me senté le dije, mira, tengo la segunda mitad, tengo la mitad que no recuerdo. Claro. De todo lo que vi, recuerdo, claro, la mitad y ahora tengo la segunda parte. Me acordé de un par de cositas más. Que no recuerdo. Y el tipo, bueno, yo le di todo el material que tenía y me dijo, me llamó la semana y me dijo, mira, vamos a hacer esto, vamos a reeditar. Y me dijo una frase re ganchera, el hijo de puta, porque es músico también. Me dijo, mira, The Cure sacó el disco debut dos veces. Lo grabó de manera independiente. Y al año vino una compañía y se lo editó como disco. Yo te digo lo mismo, esto es un demo. Yo te iba a sacar un libro en serio. Y acá estamos. Muy bien, la cita es este jueves 9 de agosto, 20 horas en Podestá Bar, que queda en la calle Armenia 1740, en el barrio de Palermo. Va a estar presentando Mariano El Hacha Ludueña, De todo lo que vi, recuerdo la mitad. Prólogo de Tom Lupo, plagado que viene también. De historias de amistades, de egos, de sueños, de excesos también. Pero el exceso no solo de la mano de las drogas, por decirlo de alguna manera. De la vida misma. Sí, ¿no? sino de vivir al límite, de vivir a todo de una manera muy intensa. ¿No? Es lo que vos decías, de no puede todo el tiempo estar pasando algo. Y bueno, sí, en la vida del rock todo el tiempo, o sea, es decir, no puedo creer que me esté pasando esto y que se ponga a llover, ¿entendés? Sí. Y que estás al límite y te empiezas a matar. O sea, porque el rock es desopilante, el rock es una expresión con tanta libertad que no sabes lo que va a pasar. Sí. Y en ese momento, cuando la vivís de adentro, yo no intento transmitir que la viví de adentro, intento contar la partecita que yo vi, o sea, yo no estoy emitiendo juicios de valor, nada, yo te estoy contando lo que yo vi. Te puede gustar o te puede no gustar, te puedes sentir identificado o no sentir identificado, podés cambiar de canal o quedarte en este, pero la intención es mostrarte un mosaico de lo que yo viví y mostrarte la parte linda, o sea, divertida, si te pones a analizar, o sea, bueno, no resiste análisis, pero la parte divertida del rock es divertida. ¿Dónde se puede conseguir el libro, además de la presentación? En todas las librerías del país. No. ¿En serio? ¿Sí? Sí, en todas las librerías del país. Bueno, muy bien, entonces te estaremos viendo por todos lados. Y si lados. No, googleá, de todo lo que vi, recuerdo la mitad y te va a aparecer dónde lo podés Y entre comprar. Todos los que lean esta mitad, reconstruimos la otra mitad. Iba leyendo el libro de Lacha, que tiene la foto de él así roja. En el subte. Y voy a decir en el subte y me subo y estaba él y le digo, ¿vos sos este? ¿Vos sos el autor de ese libro? Sí. ¿Me lo autografías? Ojalá te pase día, muchísimas ese veces mismo día más. A la tarde me dijo, iba caminando por Talcahuano y Corrientes y me gritaron de un auto también. Aguante, Hacha. Yo siempre, ¡ah, la puta que te parió! Haciendo todo el circo. Y era el Ñoque, un amigo de los guitarristas de Satan Millers. Justo había pasado con el auto. Dos veces en los mismos días me reconocieron. Muy bien. Bueno, entonces. Escuchen también a la banda del Hacha, buenísimo. Y el programa de radio también, el está acá en Nacional Rock, los martes a la noche, ¿no? Cuando termina el martes, cuando la carroza se hace calabaza y empieza el miércoles. Arrancando la mitad de semana, sí. Para darte un empujoncito de llegar al viernes. Bueno, van a venir el jueves. Muy rockeado, el programa del Hacha, está muy bueno. Sí, aparte estás haciendo como un concurso de futuros prólogos, ¿no? Para otras ediciones, para que la gente comente en el grupo. No, eso en realidad lo hice medio así en mi casa, que estaba medio girado y no sabía. No está bueno llegar de joda y meterte en Facebook. Okay. Y hice eso y dije, bueno, el que pone una. Como me empezaron a mandar cosas, tipo, gente amiga me manda como reseñas. Y me dice, wow, está re bueno y me escribe cosas re lindas. Entonces dije, bueno, publíquenlas en el evento y el ganador, la que más me gusta, se va de copas conmigo. Bien, eso es como un concurso. Premio. Esa es buena, ¿qué premio, boludo? Te vas de copas con el autor. Depende de quien te toque, te puede salir muy caro, te digo. No, más caro que yo, no creo. Muy bien, bueno, te agradecemos mucho, Mariano, que hayas venido hoy aquí. Recomendamos a todos que lean De todo lo que vi, recuerdo la mitad. Muy y bien. Compañera Gala Caccione, de momento de ir cerrando nosotras, pequeño espacio aquí de los gracias domingos. Nos quedó corto. Gracias a vos, Mario. Victoria Tombolini. Vamos a cerrar con el tema bizarro, no tan bizarro, un video bizarro nada más. Gracias a Laura Higa, claro, porque no tenemos a la productora de los temas bizarros. Sofía Tarruela. Entonces pusimos este, como para zafar. Vino Testa. Sí, vino Testa. Vino Daniel de la Vega. Parece que fue hace tanto, fue todo hace un ratito. Matías Horta. Vino Matías Horta y ahora nosotras nos vamos. Ajá. Nos reencontramos el próximo domingo a las 9 de la noche. Esto es Encías Sangrantes, Rebozado. Chao. Tu lado dulce y mi lado salado. Y en la espesura de tu montura me vi perdido, roto y descosido. Aguja e hilo y tu ternura componen siempre la clara armonía. Es la magia de tu sonrisa mi misa y me levanta tu voz cuando cantan. Y en esta sopa de letras la teca es poner un poco el corazón. Pido que alcance las manias para que juntitos brindemos los dos. Se ha rebotado y se han mezclado tu lado dulce y mi lado salado. Quiero con vos tener otra cita y conocer tu papito, mamita. Se han rebotado.